sereno territorio de puertas abiertas. Poblemos de espejos tus paredes para poder reconocernos en todos tus rincones. Cuando la imagen del otro sea la nuestra, la tarea estará cumplida. Dimensión espacial que nos contiene. Sueño material al que llamamos patria. Hoy siento que has regresado a la caricia original de nuestro pueblo. Tantas veces golpeada, herida, olvidada. Tantas veces confinada a un simple nombre de tierra, de suelo triste, de despojo lastimado por el arañazo de las botas y el beso traidor de los miserables. Estás de pie, luminosa y bella. Has vuelto a hervir en nuestro pecho. Te has convertido en las alas nuevas de todo un pueblo que ya se había olvidado de cómo volar. Tengo los ojos teñidos de celeste y blanco y puedo ver, por fin, después de tanto tiempo, te puedo ver. Ni un solo paso atrás, ni una sola renuncia después de tanta muerte, ni una lágrima más que no sea de alegría. La última batalla la ganamos con cultura, con cada danza, con cada letra, con cada canción, con cada escultura. La última batalla la ganamos estrujando las almas a fuerza de poesía, de coros, de pinturas, de memoria. Enfrentemos al odio con belleza y la patria seguirá viva.